soy Alejandra Busso, yo estudié producción en el ENERC, la escuela que se conoce como la escuela del instituto, pero básicamente me dedico a la producción de cine documental y también a la realización de algunos, soy docente y formo parte desde la fundación de DOCA, Documentalistas de Argentina. ¿Por qué documentalista y no cineasta? Tiene que ver con que nosotros cuando empezamos, por allá por mediados de los 90, realmente el cine documental era una cosa inexistente, ni siquiera se lo concebía como cine, ni siquiera se enseñaba en las escuelas de cine. Entonces nosotros parecíamos como una especie de patrulla perdida que hacíamos un tipo de producciones que no les importaba a nadie. Vos te acordarás que hegemónicamente cuando a cualquiera le preguntabas qué pensaba de lo que era un documental, la gente hablaba sobre los documentales de animales o en el mejor de los casos alguno de, no sé, la BBC de Londres, producciones así. Entonces nosotros a partir de ahí empezamos a reivindicar el cine documental como un cine, como una forma de relatar audiovisualmente lo real y demarcándola de la ficción, ¿no? Como la creación de un artificio. Así que por ahí ya empezó la historia mía particularmente y con los compañeros y compañeras que estuvimos, ¿no? Después pasa el tiempo y 10 años después ya surge, de a poco, gracias a la democratización que trajo lo digital, la posibilidad de que mucha gente empezara a filmar, cosa que antes no sucedía porque, bueno, era muy difícil tener una cámara, ¿no? No sé si vos te acordás o escuchaste por ahí comentarios de gente de esa época. Al aparecer ya el formato más barato en video, primero analógico y después digital, mucha gente empezó a hacer sus películas documentales. Entonces ya había como una masa más importante de gente que sentía como nosotros, ¿no? Que había que crear algo específico, y empieza la lucha nuestra, no solo por crearlo como una asociación que tuviera que ver con tener conciencia de que hay un cine específico que es documental, sino también empezar a plantearse de que, bueno, el Instituto de Cine no tenía ningún plan de fomento, ni siquiera había concursos para documental, era muy poca la gente que podía producir en el viejo plan de fomento que había, que tenía un sistema de vías, y la última vía, la cuarta vía, era para documentales. Pero lo mismo, había que tener mucha trayectoria, se hacían en 35 milímetros, o al menos se terminaban en 35 milímetros, y una trayectoria importante. De ahí surge toda la lucha de poder plantear al Instituto de Cine que hacía falta tener un fondo permanente para el cine documental. Y entonces el nacimiento de DOCA surge alrededor de esto, de darle un sentido mucho más profundo al cine documental con la enorme trascendencia que en décadas pasadas, anteriores a la última dictadura militar, había habido en Argentina, y bueno, la dictadura se había comido todo eso, ¿viste? Como memoria histórica. Y además fondos para producir en forma sostenida, ¿no? Entonces la idea de ponerse documentalista era como darle lugar al cine documental que se merece, ¿no? Ya cineasta era como muy recuperado solo por la ficción. Ahora ya estamos en otra década y creo que producto de estas luchas y de todo lo que se fue produciendo, ya hay como ganado el espacio como para que alguien que hace documental sea considerado cineasta. Y ya no se pregunta tanto, ¿no? Si hace ficción o hace documental. No sé qué pasa con el gran público, tal vez todavía cuesta, pero ha habido un avance enorme, y además no solo en Argentina, en el mundo. Pero a nosotros nos sigue pareciendo importante hablar de documentalista, ¿no? Como el carácter de alguien que va hacia la realidad sin ánimo de producir a partir de esa realidad o un artificio como es la ficción. Yo soy de una generación que cuando estudié en el ENER no tuve clases de documental. Apenas un cuatrimestre que encima fue súper fallido porque el profesor no venía y habremos visto 4 documentales en todo ese cuatrimestre. Más nada, yo conocí la existencia de los grandes cineastas de cine documental y militantes en este país fuera de la escuela, por copias en VHS que nos pasábamos de mano en mano, ahora lo miro para atrás y me parece increíble, pero es así. Yo no sabía quién era Raimundo Gleiser, no lo sabía, no sabía quién era Birri, tampoco sabía qué era Grupo de Cine de Liberación, y fue muy de a poquito que fuimos conociendo esos materiales. Lo que hace al plan de fomento para el cine documental, concentrado en lo que fue la aparición de la quinta vía, ahora le llamamos vía digital, es decir, documentales de bajo presupuesto para producir, y con jurados democráticos representados por la comunidad de documentalistas, eso fue una conquista que costó mucho al principio. El gobierno anterior lo fue viendo de a poco y a partir de ahí incluso creo que toma como modelo un poco el modo de organización y la manera en que pensamos los documentalistas, aquel proyecto, y lo expandió hacia otras formas de apoyo con una verdadera política audiovisual que se vio reflejada en muchísimos concursos hacia todas las provincias, programa Polos y Nodos que hubo para producción por medio de universidades, se abrió un mapa impresionante de producción. Eso este gobierno, por supuesto que lo ha desmantelado, lo quiere desmantelar totalmente, y nosotros volvimos un poco paradójicamente a los inicios, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con que cuando algo empieza organizado de las bases y se cultiva a través de la producción, pero también de la reflexión y de mantenerse ahí produciendo, hace que cuando vengan momentos de crisis política y un avance de la derecha feroz como tenemos en este país, nos encuentre como así, muy organizados, muy movilizados para defender las conquistas, ¿no? La verdad que este gobierno viene por todo, en todos los frentes, y obviamente el instituto no podía quedar fuera de eso. Lo que sucede con el cine en general y con el documental en particular es que lo quieren desmantelar. Estamos pidiendo por la defensa irrenunciable de los comités de documental para que siga siendo democrático como ha sido en los últimos años hasta ahora, por la defensa del cine independiente en su conjunto, porque más allá de esta vía específica del cine documental, hay una cantidad de medidas que este gobierno tiene en la gatera a sacar a través del INCA y no termina de hacerlas públicas. Y entonces, bueno, desde el 24 de abril se estaba esperando un paquete de medidas liquidacionistas respecto al cine nacional y todavía no se han animado a sacar ninguna. El lunes se reúne el Consejo Asesor y la Asamblea Federal, que son los órganos de cogobierno junto con la presidencia del INCA. Nos parece un momento fundamental para rodear al Consejo y pedir, no solo por el cine documental y no solo por el cine independiente, sino también por los trabajadores y las trabajadoras del INCA. Frente a este cuadro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le pide al gobierno que achique el gasto público, ya sabemos cuál es el gasto público. Entonces en el INCA también se sabe que se quieren producir despidos cuando se venzan contratos en junio. Como en pocos organismos, los trabajadores tienen tanto que ver con lo que hacemos, son tantos los y tantas las que nos ayudan, muchos son además egresados de escuelas de cine, sea de la ENER o de otras, forman parte de una manera distinta de la actividad audiovisual. Compañeras y compañeros que son muy activos en todo lo que hace al hacer cinematográfico, porque no es solo los expedientes y el fomento, están los festivales, la enorme cantidad de festivales que se venían haciendo y que tienen un montón de trabajadores en todas esas áreas, ¿no? Reclamamos también participar en las decisiones. El INCA en este momento está atravesando un momento muy particular que estalló ahora, cuestión de 48, 72 horas. Que es la separación del cargo por parte de la presidencia del INCA del gerente de administración, Nicolás Shoca, que venía de Radio Mitre. Cuando la crisis de abril de 2017, que por una operación mediática cae el presidente anterior del INCA, Alejandro Caseta, también se separa de su cargo el gerente de administración que había estado durante toda la etapa kirchnerista. ¿Y de qué se habla? De corrupción y de que son ladrones. Bueno, ahora este señor, Nicolás Shoca, que era como la voz de la transparencia, la justicia, la verdad, acaba de ser separado de su cargo exactamente por lo mismo. Y nosotros decimos que obviamente el presidente actual del INCA no está exento de esa falta de transparencia, porque ¿quién lo trajo? Él, ¿quién lo nombró como, no sé, la imagen de la pureza y la transparencia en el manejo de los fondos? Él, entonces es una papa caliente, lo saca para no quedar pegado él, pero la verdad es que el Consejo Asesor también, el lunes, va a pedir cuentas de una cantidad de agujeros que hay en el presupuesto aprobado 2017 y 2018, al cual no se le ha dado respuesta. Entonces, como para englobarlo en una frase sola, la campaña que estamos haciendo también dice, Hayek, ¿dónde está el dinero del Inca y qué se está haciendo con el dinero del Inca? La figura de Glaser y el día del documentalista, en primer lugar, se la toma porque el 27 de mayo es el día en que Raimundo Glaser es desaparecido. Entonces, habiendo sido un cineasta tan complejo y tan complejo, habiendo sido ese día el que se desapareció ya hace unos años atrás, que como una manera de darle vida otra vez, se reivindica el día del documentalista, el día de la desaparición de Raimundo. Hay mucho para decir sobre Raimundo y el cine de la base, ¿no? Yo te hablo por el caso, no solo individual, sino de la cantidad de compañeros que yo formo parte, tanto de lo que fue Cine Insurgente en los 90 como ahora DOCA, ¿no? Pero creo que lo comparten muchas otras asociaciones, agrupaciones. Nosotros reivindicamos y nos sentimos como muy referenciados en todo ese cine militante de los 70, porque es gente que salió a testimoniar, como dice uno de los integrantes de cine de la base, a dar testimonio de momentos difíciles, mínimo. Entonces reivindicamos a todos y a todas las que formaron parte de esos grupos de cine, ¿no? Lo que te decía antes, Fernando Irri y su Escuela de Cine de Santa Fe, con el Tire 10, que es una encuesta social filmada, que es algo inédito en Latinoamérica, después La Hora de los Hornos y todos los escritos teóricos y políticos del Grupo de Cine de Liberación. ¿Qué tomamos de Raimundo, además de lo que comparte justo con Cine de Liberación y con Fernando Birri? Tomamos la idea de que el Grupo de Cine de la Base es un grupo que, precisamente de ahí su nombre, que quería llegar a las bases, que no quería quedar solamente en una clase media más intelectual, que era algo que a Raimundo le preocupaba expresamente. Por eso hace un texto maravilloso que se llama La Autocrítica a su película, la de su grupo Los Traidores, donde le parece que la película como película está muy bien, pero que realmente no llega a donde tiene que llegar, y ahí plantea un fenómeno que para nosotros en los 90, cuando nosotros nacimos, fue clave. Él pensaba en la distribución de la exhibición. Y si vos repasás el texto, después repasás el texto de La Autocrítica, Los Traidores, habla y sueña que capaz que alguna vez, dice Raimundo, se llegue a inventar algo como el videotape y podremos ser todos como más independientes. Bueno, cuando yo leí eso no me lo podía creer, porque dije, este tipo soñaba con una cosa, que algo que no existía y que después para nosotros fue clave. Nos enseñó que no solamente había que hacer la obra, sino que no estaba terminada y no tenía sentido si no se pensaba en la exhibición. Y por eso Cine de la Base tiene esa característica particular de pensar en la construcción de cines independientes y descentralizados en diferentes partes del territorio, ¿no? Y para nosotros eso fue muy fundante y creo que sigue siendo muy vigente ahora. Porque el gran problema que tiene el cine independiente en el mundo es la exhibición y la distribución, ya no sería la producción. Nosotros entendemos que si tenemos una ley de cine y hay dinero para producir, tenemos derecho a contar con parte de esos fondos. Todo lo que nosotros peleamos es mínimo, no llega ni al 5% del presupuesto del Inca. Ahora, si no existiera ese dinero, igual filmaríamos. Pero el problema es cómo se enteraría la gente de las películas que hacemos. La verdad que el avance y la concentración de las salas en el mundo, ya hace rato que lo hemos perdido, porque está totalmente en manos de las media americanas. Y tras cartón, las nuevas formas de distribución a través del fenómeno de Internet, que es tan complejo y que atraviesa todas las miradas y todas las generaciones, tampoco nos está dando cabida, ¿no? porque es una pelea, viste, de David contra Goliat, pero nosotros lo tenemos en la perspectiva de la reflexión y de que hay que buscarle la vuelta, ¿no? En eso hemos retrocedido tremendamente porque teníamos bastante resuelta la producción en la década anterior y le estábamos dedicando mucho tiempo a ver cómo avanzábamos en fomento para la exhibición, para la distribución y qué más se podía hacer, ¿no? Ahora estamos para atrás, defendiendo la producción, pero eso resume, además de su compromiso militante, revolucionario, que todos admiramos, pero en lo que hace a lo específico del cine, fue un tipo muy interesante porque se planteó cosas que al día de hoy siguen vigentes. Creo que eso es un poco lo que hace que produzca tanta admiración, tanto cariño, ¿no? Y bueno, una obra de lo más comprometida con la realidad de su tiempo, que creo que es lo que honestamente le pasa a cada documentalista, a cada quien que se dedique al cine documental, hasta inconscientemente, sin darse cuenta, está parándose con un punto de vista muy parecido al que tenía Raimundo. Creo que es por ahí que nosotros lo reivindicamos, ¿no? ¿Sonido? Sí. ¿Cámara? Anda. Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista. Voces al margen.